Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bienvenidos al segundo programa de Todo Un Poco, segunda vez acá en radioarroba.com, cuando son las 8.02, en una ciudad tremenda. Caótica. Tremenda, lo que está pasando en todo sentido. Pero bueno, acá arrancamos. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Duramos más de un programa, eso es más que importante. Pensamos que no, Hubo momentos de tensión. Momentos de tensión que supimos superar como grupo. Esperemos que las cosas... Interines que ya conocerán a lo largo de este ciclo, ¿no? Hay cosas que ya no están, hay cosas nuevas también. Hay gente en producción nueva que va a estar un poco demostrando... sus avatares, sí. Sus capacidades. Por momentos ya tenemos cuenta de Gmail, eso es importantísimo. O por lo menos estamos en eso. Sí. Nahuel en operación técnica, como siempre. Muy bien en el primer programa, la verdad. Y... Luis Herrera nos va a estar acompañando en producción. Sí. Como Luigi. Está a prueba. Vamos a ver cuánto. Es un pasante. El pasante de Perú. Y nada, hoy es el día del canillita, también hay que recordarlo. Hace 3 días que más o menos es el día de la basura. 4, no sé cuánto hace que está la basura en la calle. Y también es el día del periodista deportivo. ¡Epa! Feliz día, Matías. Muchas gracias, chicos. ¿Vos sos recibido oficialmente o tenés un problemita recibido, con...? Recibido en el círculo con la tramitación deportivo. Con el título tiene un problema. No, está todo limpio, en regla. Espero que no hagas el honor entonces y de Lucas en tu micro, ¿no? ¿Qué eso? Tenemos? Una puntita de lo que tenemos para hoy. Y tenemos, entre otras cosas, el partido que disputarán hoy Arsenal y Boca en Catamarca. O la Supercopa. La Supercopa Argentina. La primera edición, digamos, sería el ganador de la Copa Argentina. De la una última copa edición. Más para el rey de copas a nivel internacional, ¿no? Así es. Le cuesta. Ya sabemos tu amor por Boca, Julián. Está claro. Al racinguista le cuesta decirlo. No, está todo bien. Pero entre otras cosas también vamos a hablar de tenis. Nuevamente, sí. El Master de Londres. Ayer, lamentablemente, tenemos que hablar de la derrota de Juan Martín del Potro. Pero bueno, ya avanzaremos sobre ese tema. Ok. Después vamos a tener también, si nos ayudan los astros, comunicación con Gonzalo, que hoy nos está acompañando... Desde las afueras. Físicamente desde las afueras. Está en Valle Hermoso en una conferencia... de filosofía, sobre Spinoza Internacional. Así en un que, lugar que, digamos, es como muy... Sí, la verdad que... Sin internet, sin señal, paradisíaco. Paradójico, diría. Es una conferencia internacional de Spinoza en un lugar donde está totalmente aislado. Así que, bueno, tendrá supuestamente que contarnos allí un poco el clima, un poco la gente. Lo que hay ahí, lo que se está viviendo en estos días, ¿no? Es una semana entera casi, ¿no? Iba a estar en estos momentos hablando Tony Negri, que es una persona... Un grosso. Un grosso, un exponente de hoy en día de la filosofía. Pero bueno, así que vamos a ver. Y también te tenemos a vos. Físicamente. Querido. ¿Cómo andas, Brian? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, en instante también. La otra vez me sentía como las viejas que llamaba Susana, ¿viste? Le decía bajar el volumen de la tele. Pero acá no te ganas nada. Tenía, no, claro, ¿no? Por bueno, ahora nada. Pero acá, acá, físicamente. Bueno, ahora. Gracias por estar, ¿eh? Bueno. Va a estar hablándonos de del ya difunto Leonardo Fabio. Sí, alguien realmente, un personaje de la escena popular y nacional, también tremendo, ¿eh? Un poco de algunas películas que hizo Leonardo Fabio, sí. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con algo de música, con todo? Después venimos a ver si establecemos conexión con Gonzalo allá desde Córdoba. Dale. Perfecto, bueno. Mira, vamos a arrancar entonces con el primer tema. Es de una banda que se llama Vetiver, que es de San Francisco, que se juntó en el 2002. Hacen una especie de indie folk que hoy en día está bastante en auge. Así que ahí escuchamos automáticamente More of This, Tightening. Sometimes I feel there's nothing I can do to make up for my wrongs to you. Should I travel on? I wish I had more of this, less to miss. Now is the right time. Venimos de vuelta. Venimos de vuelta. Antes que nada, hay que aclarar también de que este programa es terriblemente federal, ¿no es cierto? Terriblemente. Terriblemente federal. Tenemos gente internacional también, pues se nos acaba de sumar el productor que es de Perú, así que imagínate. Tremendo. Tenemos gente de Salta, yo que soy de Corrientes. De Ushuaia a La Quiaca, de Ushuaia a Lima, digamos. Vamos a... en este caso, ¿no? Extendimos los límites hasta más allá. Sí, y un saludo muy especial a la gente de Salta, ¿no? Que nos está escuchando. Claro, es cierto. Nos escucha poco cuando subimos el link también, ¿no? Chicos de Corrientes, amigos míos. Chicos de... también un saludo muy especial a la gente de Ramallo. De Ramallo. El taller de Pelusa, ¿eh? El taller de Pelusa. Una institución de los talleres mecánicos allá en Provincia de Buenos Aires. Al amigo Maxi, ¿no? Sobre todo. Gracias por el aguante, ¿no? En definitiva. Bueno, pasaron algunas cosas bastante importantes relacionadas con la política internacional. Las elecciones de Estados Unidos, la verdad, tienen un impacto directo con la región y con todos nosotros, con el día a día. Con el mundo. Con el mundo. Son el imperio y, bueno... por el momento. Son el imperio por el momento, pero bueno, a nivel nacional están muy presentes. Sí, sí, es algo que indefectiblemente mantiene en vela a todo el mundo. De hecho, se han hecho encuestas internacionales en donde por el 80% había ganado Obama, así a un modo... de testeo internacional por las redes y había salido como votación Obama con un 80% por sobre Ronnie. Claro. Arrasador, digamos, ¿no? No tanto como las cifras oficiales, que fue ajustado, ¿no? Ajustado, justo el 2%, una cosa así habrá sido, ¿no? Y bueno, y marca un poco la división que hay en Estados Unidos a nivel republicanos y demócratas. Con un Romney que, la verdad, como candidato republicano hizo una buena elección. Sobre todo en el interior del país, en los pueblos de Estados Unidos, sí, en el destacada, campo. De hecho, por el mismo Obama. Sí. Destacada por el mismo Obama. Y Obama, que hizo una gran elección, ¿no? Son, digamos, es para destacar la elección que hizo en todo lo que es costas y capitales de los estados. Bueno, Cristina había mandado, de hecho, un tuit también de que Obama había batido todos los récords Guinness de presidente, porque había sido reelecto, afroamericano y un montón de cosas más que... Sí, son no, piropiadas que, bueno... Bueno, pero que suman. Quizás los fondos buitre empiecen a revolotear para otros lados. Sí. No nos incauten ningún otro tipo de medio de transporte. Algún habrá avión. Sido esa la intención de la carta, ¿no? De nuestra presidenta. Y sí, también, por supuesto. Si nosotros teníamos realmente alguna expectativa en algún momento de que las cosas no se nos iban complicando, era con Obama. Lo que sí tengo entendido es que los problemas siguen para Obama, ¿no? A nivel fiscal, endeudamiento. Sí. Realmente de hecho, fue mesurado el festejo, nada. Los problemas mundo, ¿no? Importantes realmente para mí empezaron en la administración, lo que fue la administración Bush en los 90. Le dejó un país en decadencia, sin lugar a duda, con una deuda terrible. Con un muy fuerte, digamos, factor a nivel terrorismo, inversión en gastos militares. Que eso Obama un poco lo recortó, lo fue recortando. Sigue siendo Estados Unidos un país así militar y que construye a nivel de ocupación. Pero Obama, dentro de todo, lo fue emparchando. Sí, por supuesto. Sin duda. De hecho, una de las cosas que decían, la diferencia entre que gane Romney o gane Obama, era de que Romney ni siquiera sabía dónde estaba Argentina. Desde el vamos... Bueno, eso es típico de Estados Unidos, ¿no? Típico. Siempre fuimos y que esperemos que en algún momento dejemos de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Por ahí, ¿no? En cierta forma, se vincula más al Partido Demócrata, ¿no? Con lo que uno pretende de un presidente... Totalmente. Norteamericano. Sí. Y también se aproxima siendo... más, digamos, a lo que es Latinoamérica, la región. Totalmente. Tiene un concepto y una concepción, digamos, de Latinoamérica. Es como el policía bueno o policía malo. Exactamente. Es lo menos peor. Claro. Es lo menos malo. No van a dejar de ser policías, pero... Claro, tal cual. También se votaron otras cosas, ¿no? Así, a nivel presidente. Y hubo también algunos votos, algunas elecciones del tipo legalización de la marihuana, digo... Me has comentado en el día sobre eso. Legalizaron el consumo de marihuana en Washington, en los estados estamos hablando, claro. Y en Colorado. Dos estados muy importantes, sumamente importantes. Son importantes. Washington, evidentemente, es importante. Colorado fue donde sucedió, por si no lo tienen, la masacre de Denver. Exacto. Esos son temas realmente que tienen que ver con la actualidad y que marcan un poco lo que se viene, ¿no? A nivel de región. También una de las cosas también a destacar es que es la injerencia que tiene internet y las redes sociales en Estados Unidos, también. Que quizás en Argentina no está tan explotado todavía y que marcaron bastante bien y de una forma bastante transparente lo que después terminó sucediendo en las elecciones, ¿no es cierto? Comentabas en la reunión de producción el tema de los afiches en el frente de las casas. ¿Es cierto eso? Es totalmente cierto. Muy llamativo. Muy llamativo que haya algo que sea tan vox populi, el hecho de poner afiches repartidos por los mismos partidos, que uno vota Obama, el otro. todo dentro de un marco de un marketing. Algo un marketing impensado en este país. Y sí, es muy mínimo que sí. Huevazos. Claro. Mínimo. Es un país mucho más conurbano. Este, bombas, ¿no? Molotov. Para el concepto de política, me parece, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hace a la cuestión, ¿no? Hace a la cuestión. Como dato de color y bueno. Han tenido récords en tweets. Sí, la foto de Obama en Twitter, digamos, donde lo anuncia la victoria, tuvo casi 500,000 de retweets, digamos, ¿no? Claro. De la historia es la foto más retuiteada. Mirá vos. De hecho, es el pionero, Obama, a nivel político mundial, de usar Twitter. Era un abrazo entre él y Michelle. Y su mujer. Su mujer, con un fondo gris, ¿no? Un cielo gris. No sé. La que se viene. Un cielo gris, tremendo. El micrófono, tremendo. Está que explota. No, pero la verdad me sorprendió que no hayan elegido otro marco de fondo, yo no sé, o algo más tormentoso. Eso a Bush no le hubiese pasado, por ejemplo. Bush era tormenta pura, era en relámpago, pero. Pero un cielo con gris, así, ¿no? Bush te elegía, seguro, un par de aviones caza volando atrás, dejando una estela de color. Era otro tipo de administración. Sí, con una foto seguro contratado por algún director cinematográfico, lo llamaba Scorsese, ¿no? Sí. Para que saque. Pero hacía realmente eso, las puestas en escena que tenía Bush sobre su administración era terrible. Caminando en el jardín, ¿no? O sea, siniestro. Ese tipo de conferencias de prensa que daba en el medio del green, jugando al golf. Sí, eso marca un estilo. Es realmente, por suerte, a conocer las cosas. Por suerte es parte del pasado. Por ahí, en medio del parque, del jardín, estaba anunciando que, no sé, invadían. Es que sí. Tenía ese contraste. Ese contraste. Y hablando de contrastes, lo que va a pasar mañana va a ser bastante... Contrastante. Sí, va a ser una cosa... Yo mañana no voy a trabajar, ¿eh? ¿Me vas a trabajar? No, tengo miedo. Es oficial eso, ¿no? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Tenés miedo? Sí, tengo Hay miedo. Hay mucha gente que tiene miedo. Tengo Casi miedo. Un millón de personas me parece que mañana va a tener miedo. Tengo miedo de los que tienen miedo. Mañana a la basura, al calor, al corte de luz se le suma el datito que sí. Es el 8N. ¿No? 8N. Un poco en respuesta a lo que va a ser el 7D, que también tampoco se sabe realmente qué va a ser en hechos. Pero bueno, el 8N lo que un poco quiere marcar es la salida de la gente a la calle, que está un poco enfrentada, un poco no, bastante enfrentada con este gobierno radicalizado. De Cristina Kirchner. Sin una propuesta muy clara, ¿no? Tampoco, y tampoco no. Abanderada supuestamente bajo ningún partido político. O sea, lo único claro es que eso no es hay nada claro, digamos. Claro. Es, como es lo que pregonan los opositores, no participar, de hecho, de... Es lo que pregonan, y también la pregunta que a uno le surge automáticamente es decir, ¿y después qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la propuesta que traen? Porque lo único que están haciendo y proponen es reclamo y reclamo y que no están de acuerdo con la administración actual de gobierno, con el proyecto de país que están causando y que a mi parecer ha dado bastantes resultados en los últimos 10 años. Pero bueno, según nos están avisando... Sí, es una manifestación y es eso, ¿no? Hay que ver en qué deriva, en qué repercusión, qué impacto tienen en el día a día. Yo no creo que... ¿Cómo se canaliza, allá, no? A nivel... A nivel mediático se va a canalizar desde como estamos viendo hoy las cosas de cada lado, ¿no? Me parece que no va a tener más que eso. Drásticamente. Pero bueno, en las capitales, y sobre todo en esta capital que es tan diferente al gobierno nacional, me parece que va a tener un impacto mayor. Hay que ver qué. Yo escuché que hay asueto administrativo mañana en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser un día raro, sí. Es probable. Sí, que decretaron para bancarios, para empleados del gobierno de la ciudad, digamos, hay asueto administrativo. Mirá. Llama la atención, ¿no? La verdad que sí, porque es como que de alguna manera los obligan a parar. Ah, del gobierno de la ciudad. Claro, sí. Del gobierno de la ciudad. Solo en Capital. Y también había visto un afiche en tele hoy que me llamaba la atención también en relación al gobierno de la ciudad, que decía este 8 de noviembre vayamos con una sola bandera, la Argentina. Y parecía un afiche, digamos, puesto claro. por nadie en particular, ajá. Pero abajo firmaba Pro Capital. Es evidente, es manifiesto el apoyo del Giuliani claro. Local, del Giuliani porteño a la causa mañana, ¿no? También sí, lo ha hecho, sí. Cabe la aclaración, Dualde, no solamente Macri. Sí. Ha convocado. Tocate un... Sí, el regreso de los muertos vivos. Bueno, así que... hay mucha seña en producción. Estamos para mandarlo al aire a Gonzalo. Estamos para mandarlo al aire a Gonzalo. ¿Está todo ok? A ver, Gonzalo, ¿me escuchás? Hola, Julián. ¿Cómo estás, hecho? Querido? Gonzalo, querido. ¿Dónde te nos fuiste? Bien. ¿Dónde te nos fuiste? Bueno, lo primero es, ¿dónde estás? Estoy en un lugar de Córdoba que se llama Valle Hermoso. Valle Hermoso. ¿Es tan lindo Valle realmente? Y es lindo, es lindo. No hay nada del otro mundo. Tiene unos cerritos... Uno perrito. Cerritos. Nada comparado con Salta, ¿no es cierto? Nunca, jamás. ¿Cómo se te ocurre hacer comparación? No, bueno, es un lugar acá, está aproximadamente 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Sí. Y es particularmente el Congreso, este es un hotel de la obra social de la universidad que está como alejado, así en medio del cerro, no hay nada cerca. Es todo uno aislado. Todo aislado, sí, medio así, onda secta. ¿En dónde te estás metiendo, salteño? Gonzalo, ¿eh? Volvé, secta. Gonzalo, por favor, volvé. ¿Es el maestro amor, quizás? ¿Ese Tony Neri que se está cambiando el nombre por problemas fiscales? Quizá dijo algo así como sí, no sé cuánto. ¿Cuál es el perfil de la gente que concurre a este tipo de eventos? ¿Cómo están peinados? Y hay de todo un poco. Ah, hay... aguante, aguante de todo un poco. No, hay, mirá, te comento, el complejo es un hotel antiguo, gigante, sí. Que tiene un complejo bastante grande, parquizado, qué sé yo, y a la vez tiene una parte como en un nivel más bajo, donde hay un camping, con cancha de fútbol, etcétera. Y es como que el sector bajo es el sector lumpen del Congreso, digamos, ahí estamos en el camping, los lumpenes. Mirá vos. Y arriba, ¿entendés? En las habitaciones. Con habitaciones, aire acondicionado. Claro, ahí ya hay como una división social así física. Mirá vos. Dentro del complejo. Los filósofos también se dan ese tipo de cosas, ¿no? Sí, totalmente. Has descrito, Gonzalo, un Titanic, digamos, ¿no? ¿Quién se salva si se prende fuego? ¿Qué tiene de hermoso todo esto me estás contando? Che, estuviste dando una conferencia de prensa, iba a decir, una conferencia académica, básicamente, ¿no? ¿Ayer? Una exposición, ¿no? Claro, una disertación, sí, sobre... Disertación. Sobre Spinoza, que es un... Bueno, el coloquio es un coloquio sobre Spinoza, que es un filósofo del siglo XVII... así que bueno, cada uno podía presentar un trabajo y te lo aceptan y después venís y tenés 20 minutos para comentar qué es lo que hiciste. ¿Y vos en qué te enfocaste? ¿En qué tomaste para hablar ahí? Y yo hice un trabajo en la relación entre Spinoza y la modernidad en su aspecto colonial. A la pelota. El trabajo se llama Spinoza y la colonialidad del poder. Bien, bien. Tranquilo. ¿Dejaste alguna boca abierta, algo? Y mirá, me hicieron dos preguntas nomás. Bueno, ¿dónde queda el baño? Fue una. ¿Dónde queda el baño? ¿Y la otra? Si no podía hablar en italiano, era la otra. No, una fue, fíjate vos, una fue de un italiano que se sintió un poco tocado, así, porque, epa. Bueno, le toqué un poco la cuestión del eurocentrismo y toda la cuestión esa, que bueno, se ve que... Hay mucha gente de otros países, ¿no? Mucha gente, sí, hay mucho brasilero, sobre todo, muchísimo, colombiano, venezolano, bueno, italiano hay varios también, además de Tony Negri, que es la estrella del Congreso, que justo hace 5 minutos, ahora que no lo llamé, terminaba de hablar Tony Negri. ¿Y cómo estuvo eso? ¿Pudiste cazar algo en italiano? Y se entendía algo, habló bastante pausado, digamos, sí. Bueno, y... Se entendía más que nada por el hecho de que habla sobre temas que uno ya maneja, digamos. Estamos todos metidos en la cuestión de Spinoza y, bueno, son conceptos ya conocidos, entonces... Pero lo describiste como... Más allá de que uno no sepa... Sí. Lo describiste un poco, que estaba como autista, ¿no? En un punto... Sí, estuvo todos estos días así sin participar de las mesas, o sea... Caminando por el parque con una carpetita, se sentaba solo, no hablaba con nadie. Se la daba de cheronca. ¿Cómo? Se la daba de cheronca, digo, Tony Negri. Sí, ahí medio autista el señor. Bueno, sí. La verdad nos encanta poder haber establecido comunicación con vos desde un lugar tan inhóspito, sectario sobre todo, ¿no? Sí, donde acceden unos pocos. Desde el profundo Córdoba. Así y así que te vamos a... ¿Cómo va la cosa? Acá tranqui, basura... Calor, cortes de luz, sí. Menos mal que te fuiste. No sabes qué estás perdiendo, ¿eh? 8N mañana... Y nosotros que ahora te vamos a cortar. Sí, sí. Si pasa un ovni hago dedo, así que imagínate. Claro, claro. Elegiste bueno, unos días perfectos. Gracias, salteño Gonzalo, por estar ahí con saludos nosotros. Saludos ahí, Matías. Feliz día. Me enteré que es el día del periodista deportivo. Gracias, Gonchi. Te agradezco. Así que, bueno, y saludo a toda la gente que está escuchando. Y sigan con los suyos, muchachos. ¿Cuándo te tenemos, de vuelta? Y ya el fin de semana pego la vuelta. Mirá que si el próximo programa no estás, date por despedido, ¿no? Cada vez se van bajando cada vez más. Va a llegar así. Va a terminar Julián en la conducción. Hablando. Julián en la conducción y opinión. Tal cual. Te pedimos Tony Negri y no lo pudiste sacar, así que bueno. Nos vemos en la próxima. Mucha suerte allá, ¿eh? Buen viaje, nos vemos, gente. Abrazo. Saluda a la SU. Answers come in dreams. Then I pray in prayer. I let my being rest. With hope to know each day. deportes, querido. A ver, ¿qué tenemos? Entre otras cosas, como ya hicimos el anticipo, la Supercopa, que ya está empezando. La Supercopa arrancaba a 8 y media, ¿no? 20 y 30, exactamente. Boca-Arsenal en Catamarca. Disputarán el partido. También tenemos para hablar del Potro. Bueno, en principio Boca-Arsenal. Boca es el ganador de la Copa Argentina. ¿Y Arsenal es el ganador de qué? Arsenal es el campeón, el último campeón del torneo local, del torneo doméstico. Ah, ok. Por eso se disputa ese partido. Una copa... Sí, pero que suma, ¿no? Suma, por supuesto. Más que nada para Falcioni, preguntarle si suma. Sí, está en juego su continuidad. Sí, es la renovación del contrato, prácticamente. Sería la renovación de su contrato. Ya está garantizada su continuidad hasta fin de año, sí, pero bueno, se pone en juego su continuidad para el año que viene, ¿no? Eso es por el lado de Boca. Todo el mundo Boca, ahorita sí es complicado y bueno. La continuidad del técnico de Falcioni está un poco en duda por todo lo que viene pasando en Boca en los últimos tiempos, al margen de las instancias que llegó Boca. Porque, vamos a decir la verdad, llegó a instancias finales que no llegó otro equipo, pero igualmente está puesta en duda el éxito. A Boca siempre se le exige más. Es así. Ha llegado a la final de la Libertadores, como lo acabas de decir, y bueno, se pone en riesgo su continuidad, no se puede creer. Claro. Pero bueno, yo creo que Falcioni, no solo si gana hoy, sino que si termina de una manera decorosa el campeonato, va a continuar en Boca. Sí, sí, sí. Salvo que no pase, hay otro candidato fuerte para que asuma el cargo el año si que pierde viene. Pierde hoy, sumado un par de resultados más, puede ser que... Una catástrofe futbolística, excusa. Pero no creo que sea el caso. De hecho, ha salvado el partido contra River, el empate del cual hablamos. Igual hay un tema con Boca, ¿no? Es como que hay una lista de candidatos, incluso lo dijo el presidente Angelici, de candidatos que son tipo de la generación dorada del club. De la casa, del riñón. Caso Arruarrena, sí. Caso Guillermo, caso Palermo. Pero bueno, no es el momento, creo, para que agarren. Pero suma también para agitar un poco las aguas del club y del periodismo también, que mete un poco de ficha, ¿no? También. Otra cosa, si continúa en el cargo Falcioni, seguramente no lo harán jugadores que responden a Riquelme, que son amigos de Riquelme, ¿no? Eso se dice también, ¿no? Claro, Ledesma, Rivero, Beatri, entre otros. También está el tema de Román, obvio. Claro, es una cuestión de vestuario. De comodidad en el vestuario, ¿no? De un grupo que trabaje bien, en confianza. Sí, está la idea de ganar, ¿no? De Boca ganar, ¿no? Constantemente, bueno, eso limita un montón de cosas. Que depende de quién se siente cómodo en pelotas con otro, digamos. En y el aunque vestuario. Es fuerte, muy fuerte lo que estás diciendo. Sacalo de... Suspendieron los shows de Vicentico, eso es fuerte, ¿eh? Eso fuerte. Por la falta de luz. Por la falta de luz. Y también hay evacuación en Guade. Sí. Muchos chicos bien están totalmente perdidos. Por favor, que termine este día, ¿no? Están perdidos del 9 de julio, bueno, independiente. No saben para dónde ir. Hablando de chicos bien, del Potro. Del Potro, bueno, ¿qué pasa? Perdió ayer, como anticipábamos, contra Ferrer. Y puso en Ferrer en es un gran jugador. Vamos a decir lo que es, ¿no? Porque por ahí no está en marketing, no está en Gillette como Federer, pero es un jugadorazo. Ferrer, bueno, sería el número uno del mundo si no estarían los cuatro monstruos que hay adelante de él. Tiene una constancia para laburar, para entrenar, que es increíble, para ganar. Es el mismo estilo, para la gente que no conoce mucho el tenis, que Nadal. Corre todo, es un frontón insoportable. De hecho, decían claro, que jugó contra una pared. Claro. Decían directamente, o sea, le devolvió. No es un juego tan vistoso por ahí. No, para nada. Te aburre, para nada. A veces, pero corre. Pero gana. Un juego desgastante, ¿no? Que, bueno, satura física y económicamente. Económicamente, entre otras cosas, porque ha perdido plata. Anímicamente. Es el día, discúlpenme. Pero bueno, deberá, de ahora en más, ganarle a Tipsarevich y a Federer para asegurarse su pase a semifinales. Tremendo. Claro. Sumamente complicado. Tipsarevich, ¿no? Es un buen jugador. De hecho, es top 10. ¿Es top 10? Sí, serbio, él. Ah, sí. Pero bueno, lo más complicado sería el último partido contra Federer. Al cual viene de ganarle, ¿no? En la final de Basilea, pero no deja de ser el mejor de la historia, para mi gusto, ¿no? Totalmente. ¿Viene a jugar a la Argentina? El 13 de diciembre se juega una exhibición en el Tigre. Porque vi que estaba la gente como loca comprando entradas. Que ya está todo agotado. Se agotó todo ya, ¿no? Sí, hace como 2 meses. ¿No? Precios poco accesibles para el público en general, pero bueno, se agotó todo. ¿Pero ¿no? Federer quién? Del Potro. Ah, bueno. Justamente. Una exhibición propiciada por el intendente. Sergio. Sergio Massa. Don Sergio Massa, a quien mandamos un saludo. Es así. ¿Será así o será que se quedó con la... ¿Estará escuchando, Sergio? O se quedó con la leche en el ojo, Federer, y dijo, haceme un amistoso que le quiero romper el culo. El próximo programa, tengo entendido que sale desde el casino, ¿puede ser? ¿De todo un poco? Sí, si Sergio nos da el ok. Estaremos esperando. Bueno, ¿hay algo más? Quería destacar también, esto se va a elegir recién en enero, pero bueno, el Balón de Oro, como siempre, la discusión, la dicotomía Messi-Cristiano-Cristiano-Messi. ¿Salió haciendo algunas confesiones? ¿Ganará Messi nuevamente? ¿Será el cuarto Balón de Oro? ¿Salió haciendo algunas confesiones Messi sobre Ronaldo, que era el mejor delantero que había visto? Messi nunca entra en polémica. Esa es la diferencia con Ronaldo. Ronaldo se gana enemigos. Nadie discute cómo juega el fútbol. Claro, dos personalidades totalmente diferentes. Chocantes. Y la gente toma partido por Messi a nivel mundial. Es querido en todo el mundo. Sí, aparte son, digamos, no vas a comparar tipo lo que es Messi y Ronaldo. O sea, a nivel jugador de fútbol me parece son muy diferentes, muy diferentes. Por supuesto, es mucho más desequilibrante Messi. Siempre se dice que Messi abre partidos, hace goles determinantes. No sé por qué lo comparan, realmente. Más allá de Real Madrid y Barcelona, me parece que son muy distintos. Yo creo que también pasa por una cuestión de marketing. Se necesita siempre el contraste, ¿no? La rivalidad para vender más camisetas de un lado o del otro, ¿no? Pero bueno, yo quiero siempre remarcar que Messi nunca entra en la polémica, la cual sí propone Ronaldo, ¿no? Del otro lado, exactamente. Bueno, esa es una de las cuestiones. Y la última, quería recordarles que en el torneo inicial, Newell's sigue puntero, ¿no? Por ser campeonato. ¿Te quedaba alguna duda? Miren cómo saltó el leproso acá en la mesa, ¿no? Hincha de Newell's. Claro, el tema es que quedan 6 fechas de acá en adelante, 18 puntos en juego. Igual está para cualquiera. Para cualquiera. Hay 6 equipos amontonados, separados por 5 puntos. Comandada la tabla por Newell's con 27, Racing y Boca con 22. A ver si la academia me da una alegría. Hay que ver la academia que siempre está como que se cae, ¿no? Como que no. Usted está acostumbrado ya, digamos, ¿no? En cierta forma, sí. El estoicismo. Estamos cerca, digamos, el partido de victoria en Tigre fue realmente a último minuto. Eso es típico, ¿no? De la academia. Y suele pasarle que le empaten sobre la hora. Dijimos Racing y se nos fue la música de fondo, imagínate. El clima. Ya se palpita el 8N. Caos. Caos en el control. Pero bueno, básicamente eso sería todo en el plano deportivo. ¿Qué es lo que viene? Vamos a poner ahora un temita. ¿Seguimos con esta onda crucero-resort? No. Vos sabés que yo intento, como esto se llama, de todo un poco. De todo un poco. Ahora se viene algo cubano. Buenísimo. Mucho ron. Algo cubano, se viene Yusa, que es una bajista de Cuba, que hace un poco de trova con mezcla de jazz y unas cosas muy lindas, y los invito a escuchar este tema, se llama Sube, del disco Breathe. Una mañana más, otro milagro te descubre que la vida está por comenzar, y un encuentro que no tiene fin. Descubres que ese sol que brilla sigue estando allí, y una luz que no se cansará de ti ni de mí, y un intento que no para y cada día crece más mi alma, que siempre encuentra una razón y nunca deja de siempre encuentra una razón y nunca deja. Miras y suspiras en las tardes que iluminan la memoria como un espiral. Sube y no tengas miedo de caer hacia ningún lugar. Siempre encuentra otra razón y nunca deja de latir. Y siempre encuentra una razón. palpitando, escapándose en un suspiro. Estaba la musa pidiendo a Arito que compartiera con Yusi, con Robertico, con cariño y consuelo. Todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo bello, todo lo puro y sincero. Le entregué el anhelo, la inspiración, la improvisación. Y esta canción que va de mi corazón a tu corazón, que para siempre se quedará como huella perenne. Iluminará las generaciones que vienen y así sabrán de la fraternidad y la amistad que el dinero no puede comprar. Solo la música tiene la mística espiritual que te lleva hasta el cielo y que sigue subiendo sin derrotero y no tiene dónde parar. Una razón lo ilumina, lo lleva, lo cuida y que guía sus pasos y sana de pronto su herida y entiende que la luz del entero caso. Encuentra una razón. Siempre encuentra la razón que lo liberó, que le dio la esperanza a que lo cambió. Nunca deja de latir. Que siempre encuentra una razón, una razón. Y nunca deja de latir. De latir, de lo que he hecho, with the video, with the pleasure. Que siempre encuentra una razón. Y nunca deja de latir. Ahí estuvimos escuchando Sube, del artista bajista Yusa cubana. Medio spinettiano, ¿no? En un punto... Sí, tiene la forma de cantar por ahí. De la... la impronta. La... Sí, sí, tiene una cadencia, digamos, media Luis Alberto. Bueno, Brian. Acá estoy. Larga la birra, Brian. Salí debajo de la mesa. ¿Vale? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Fabio? Murió Leonardo Fabio y la verdad que yo quería escapar un poco a todo lo que es la catarata de documentales, homenajes y viejas entrevistas y refritos que han dado de Fabio durante estos días. Totalmente. Los últimos, hoy inclusive, y el día de ayer, y anteayer. Fabio murió el lunes. Sí. Y quería hablar de un par de películas de Fabio. Como director y una película como actor también. Factor, director y músico también. Factor, ¿no? Director y músico. Primero actor. Lo de músico fue lo último. Y quería hablar de particularmente de una película que él rescata como la película a partir de la cual empezó a haber un artista, digamos, en él como director de cine, que es su tercera película, que es algo que ya decían algunos directores franceses, no quiero poner el nombre así clavado, no sé si era Godard o Truffaut, uno de esa generación, decía que a partir de la tercera película generalmente es donde se empieza a mostrar, digamos, lo que el director tiene o quiere, es quiere el quiebre, decir, ¿no? Claro, se es como, constituye como que la ópera prima es justamente un poco una catarsis de todo lo que quiere contar o lo que quiere hacer, todo lo que quiere hacer en la carrera junto, ¿no? El director. Y como que la tercera película generalmente es como un punto de madurez. Uh-huh. Y así también lo veía Fabio acerca de esta película que casualmente dan hoy a la noche en Canal 7, que es El Dependiente. Ajá. Una película de principios de los años 60 que narra la historia de, en un pueblo chico, un empleado de una ferretería que se ve a sí mismo como el futuro eterno empleado, básicamente. Un día recibe de su jefe... una promesa, por decirlo así, de que algún día la ferretería va a pasar a ser suya, ¿no? Porque el tipo no tiene herederos, es un tipo grande, ¿no? Y en la película Fabio describe a un personaje tan apático como el pueblo en el que vive, ¿no? Uh-huh. Lo que muestra la película con un tono de actuación bastante particular y bastante raro, que también justamente haciendo relación un poco al cine francés de aquella época, sí. O el cine italiano, ¿no? De los 60, un poco hace que los actores se manejen con cierto extrañamiento de la realidad, ¿no? Claro. El tipo narra una historia que al parecer es una anécdota simple, ¿no? Que es esto, un tipo que trabaja en una ferretería, puede quizás ser un día el heredero de esa ferretería, un tipo que no tiene nada, y se enamora de una muchacha muy jovencita, que en este caso es Graciela Borges. Ajá. Y empieza un romance, una diosa en esa época. Bueno, acá está bastante chiquita, te digo, Graciela Borges. Y empieza una relación con esta chica que tiene un poco un miedo con el afuera, ¿no? Una madre muy sobreprotectora y un hermano que tiene algo que también que se repite mucho. También en esa época, en el cine de los 60 argentino, también con Torre Nilsson, por ejemplo, en una película que es La mano en la trampa, que también actúa Fabio, que es un hermano con problemas, digamos. Es el OPA, el hermano OPA. El OPA de la familia. Claro, pero el OPA, no el OPA desde un lugar que no es un vivo, digamos, sino que como el OPA desde el lugar más peyorativo, ¿no? Un pibe con problemas, ¿no? Entonces, a partir de estos personajes, siempre actuando en un tono muy extraño, digamos, como muy distante de lo que es la emoción y de lo que es, digamos, de el manejo real de las personas, Fabio cuenta un personaje que es el del protagonista de la película, que empieza a obsesionarse con la idea de algún día recibir esta herencia porque no tiene nada. Y empieza a describir como todo un cambio del personaje a partir de ahí y de la relación con Graciela Borges. Una película que dan esta noche a las 12 de la noche en Canal 7. En la TV pública. En la TV pública. Estuvieron dando toda la semana películas de Fabio. Ayer dieron Nazareno Cruz el Lobo. ¿Hay algo de comedia musical en Fabio? No, pero lo que tiene Fabio es que tiene una cosa así como muy emotiva y muy como muy argenta. La música está muy presente. La música está muy presente. Siempre está generando un clima con la música, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, en Nazareno Cruz el Lobo, que es otra película también de la que quería hablar, pero Nazareno Cruz el Lobo nos la perdimos porque fue la primera película que dieron, la dieron justo el día de su muerte, que fue la película que hizo inmediatamente después del Dependiente y que ya marca un Fabio que trabaja más para un cine un poco más de industria. Claro. Una película con mucha más plata, ¿no? Es una épica criolla, uh-huh. ¿No? Sobre la vida. Pero no la vida desde su nacimiento hasta su muerte, épica en ese sentido, sino la vida de Juan Moreira desde el momento en que se convierte en un forajido hasta el día de su muerte, ¿no? Protagonizada por Rodolfo Bebán. Por Rodolfo Bebán, que Rodolfo Bebán creo que es el papel de su vida. Es una película que es increíble. Fabio decía que Bebán había nacido para hacer ese papel. Nació y murió ahí, ¿no? ¿Bebán? ¿Cómo? Bebán. No. Un poco, ¿no? O sea, un buen actor, ¿no? Es un gran actor. Es un gran actor, Bebán. Pero esta película me parece que es como un poco el momento de su carrera, me parece, de Bebán. Un tipo que también hacía mucho teatro independiente en aquella época. También marcó algo. A partir de Juan Moreira, Rodolfo Bebán pasó a ser también otro actor, otro caché. Fue catapultado, ¿no? Claro, fue catapultado. Y la película. Ahora, sí. No, diga. No, te quería preguntar. ¿Qué impacto tiene Fabio en lo que es el cineasta argentino promedio hoy, ¿no? Que está. No te digo no, que está es gigante, sino que se recibió. A nivel de influencia. Es muy influyente, Fabio, la verdad. Porque lo que tiene el tipo es justamente que tiene un sello muy personal, que es esto que te digo de hacer de lo algo cotidiano, algo muy épico, sí. ¿No? El tipo siempre hizo como un cine bastante a lo grande a partir de historias muy chiquitas. Vos fijate que El Dependiente, por ejemplo, es esto, es prácticamente una anécdota de pueblo, ¿no? La situación cotidiana. Claro, que convierte en algo mucho más grande, ¿no? Como me recuerda a una historia sencilla de David Lynch. Sí, ¿no? puede ser, claro. En ese aspecto, digo, un tipo andando en un tractorcito claro. Por la carretera buscando a su hermano. Claro. Y de eso generar una historia. Pero mucho con una producción muchísimo más independiente. Esto claro. También es interesante remarcarlo, ¿no? Que hasta esta película, hasta su tercer película, Fabio era prácticamente un director de cine independiente, por uh-huh. decirlo de alguna manera, ¿no? Y fue muy premiado Fabio en el exterior e incluso acá en Argentina la película se estrenó en el Festival de Mar del Plata. No, me estoy confundiendo con Crónica de un Niño Solo, perdón. Pero bueno, me parece que son películas importantes para ver de Leonardo Favio que marcan esto. El tipo es muy influyente, justamente, porque tiene una forma muy honesta y muy poco snob, ¿entendés? Claro. De generar algo, un cine muy personal, ¿entendés? Muy acá. Y muy de acá y muy intelectual, de alguna manera. En el caso, por ejemplo, de la película que dan esta noche en Canal 7, El Dependiente. La película tiene una cosa así medio francesa, ¿viste? Claro. De los 60, por decirlo de alguna manera. ¿Viste? Tiene justamente esta cosa, esta dicotomía de poder quizás reunir lo más intelectual y excelso y lo más criollo y popular. Claro, ¿no? Claro. Esa cosa es muchas veces muy complicado y muchos artistas logran buscar, claro. No dan en el clavo. El espíritu de la cotidianidad, digamos, ¿no? Uh-huh. También. Pero bueno, en un lugar... Estaba laburando una película que se llamaba Mantel de Hule. ¿Qué? La próxima película de Fabio tenía que ver con el Mantel de Hule. El de las abuelas. Y otra película que no quería dejar de nombrar, que lo tiene en este caso a Fabio como protagonista, que es La mano en la trampa, que la nombré hace un ratito. Es una película de Leopoldo Torre-Nilsson que lo tiene a Fabio en un papel secundario, pero muy importante en cuanto a lo que sucede en la película. Quería nombrarla porque Torre-Nilsson fue para Fabio. Torre-Nilsson fue, de hecho, uno de los directores más importantes que tiene la historia argentina. Era amigo de Fabio, fue uno de los correctores del guión de Crónica de un niño solo también, ¿no? A ese punto llegaban ya de amistad. Y fue uno de los mentores de Leonardo Fabio. Y quería nombrar La mano en la trampa, esta película, que se trata de una chica que vuelve de un internado en un colegio católico a su pueblo, ¿no? Por eso también hacía esta relación con El Dependiente de, uh-huh. del pueblo chico, sí. Donde las cosas más oscuras ocurren puertas adentro, ¿no? Claro. Puertas adentro y cabeza adentro, ¿no? Uh-huh. También de los personajes. Y que trata de que llega a esta casa donde viven su madre, su tía y el tío Opa, justamente, ¿no? Volviendo a esta temática. Me mandó mensaje Linadi recién. Sí. No, es que se ofenda a la gente. Para Opa, que reveas el tema. El Opa es la palabra que usan para definirlo dentro de la diégesis de la película, ¿no? Claro. Dicen el Opa, que es quien avergüenza a toda la familia. Y la película, esta chica empieza a tener, esta chica que empieza la película con un prólogo que la tiene en el acto de fin de curso del colegio, interpretando a la Virgen María. Bien, ¿no? Celestial, como, ¿no? Una cosa así como bien clara, una metáfora bien clara, sí. De que la chica es una chica buena de su casa, ¿no? Vuelve a su pueblo, conoce a Leonardo Favio, ¿no? Y se empieza a pervertir un poco, ¿no? Era mi Woody Allen, actuaba y dirigía a la vez. Y bueno, y finalmente la película se empieza a convertir en esto, en la relación de Leonardo Favio con la actriz. Lamento no saber el nombre de la actriz protagonista. Que empiezan a querer desenmascarar un poco, descubrir quién es el famoso tío Opa, que dicen que está en el altillo de la casa, y que lo tienen tipo como un Hugo del capítulo de los Simpsons del hermano malvado, sí, de Bart. Sí, que lo tienen en el altillo. Como una mezcla un poco de eso con algo mucho más sombrío. Así que bueno, El Dependiente esta noche a las 12 de la noche en Canal 7. No se lo pierdan. Y mañana y pasado dan Soñar, Soñar y Gatica el Mono, también en el mismo horario. Excelente, en Canal 7. Excelente, bueno. Lo voy a ver, ¿eh? ¿Qué es lo que estás en carpeta? ¿Algo? ¿Vas a presentar un disco? ¿Qué pasa con vos, Jolé? Voy a presentar algo que acaba de salir del horno, se podría decir, que la verdad que para todos los amantes del grunge y de los nacidos y vivido en la época de los 90. Los gloriosos 90. Los gloriosos 90 que han marcado... Creo que hoy en día se extrañan no solo por uno haber pertenecido a esa época, sino porque la verdad que no... resurgieron o no resurgió ninguna banda. Fue muy fuerte musicalmente. Con el poder y con la convocatoria que tenían esas bandas en esa época. Por nombrar, no sé, desde Kurt Cobain en el grunge, como decir Guns N' Roses. El 93, decir, 94 fue de una hecho, cosa. De hecho, no dejemos de decir que hoy a la noche en River está tocando Kiss. Ajá. Hoy. Hoy. O sea que también... 7N. El 7N. Creo que eso es más importante que el 8N de mañana, ¿no es cierto? 3D. Entonces, nada... Esta banda volvió a hacer otro disco que se llama King Animal después de 15 años, de allá desde el 96, que se había separado. En el medio, Chris Cornell había hecho Audioslave, no sé si se acuerdan, sí. Que es como la parte más soft de Soundgarden. Es la parte más soft de Rage Against the Machine también. También, es como la parte más soft del grunge. Claro. Había tenido unos ciertos problemas con la adicción del alcohol, Chris Cornell, entonces toda esa parte melancólica se ve que la canalizó por el lado de Audioslave. recuperó bastante gente, gente que no era realmente mucho del grunge, propiamente dicho. Pero ahora nos propone realmente con este disco una vuelta a los 90s muy, muy, muy power. La verdad que es un... Al garage, decías, ¿no? Es así, realmente hay una cita que dice: ha llegado el momento de que los grupos vuelvan a su garage y editen un disco sin gastarse $500,000 en la producción. Clarísimo. Qué mensaje. O sea, clarísimo. ¿Eh? Realmente vuelve con un disco muy power. Reivindicando ese sonido. Reivindicando realmente ese sonido de los 90 y muy característico. Y con el sonido de hoy, ¿no? Con el poder del audio de hoy. Algunos se estremecen con la reivindicación de los 90. Aclaremos que estamos hablando de música, ¿no? Sí, políticamente sin lugar a dudas. Llegan mensajes. Llegan mensajes. Aguante el turco, me dijo. La década de oro de los suicidios de rockeros de los 90. También, también. Sí, sin lugar a dudas. Una década muy fuerte. Una década muy fuerte en todos los aspectos, porque también hay que remarcar de que esto del grunge, encima esta banda también de Seattle, junto con Nirvana en su momento, marcaban como una cuestión política también contestataria lo que era en ese momento el neoliberalismo, que también azotó nuestro país. Así que era como decir: acá estamos, de esta forma nos expresamos. Y bueno, con esto nos vamos. Y con esto nos vamos. Nos vamos con un tema de King Animal que les traigo para que puedan escuchar. Yo elegí particularmente un tema que me pareció realmente representativo del disco, de la época, de Soundgarden, de Chris Cornell. Y escuchamos By Crooked Step de Soundgarden, del último disco King Animal. A ver cómo suena.